refiere el artículo 89, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Exacto. Me parece que es una gravísima y lamentable equivocación, porque la fracción primera que usted ha leído faculta y obliga al presidente a promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso. No es el caso. No está promulgando ni ejecutando ninguna ley expedida por el Congreso, sino que está decretando, motu proprio, si cabe el término, la extinción de luz y fuerza del centro. Y luego añade la fracción primera, proveyendo en la esfera administrativa su exacta observancia. No tiene absolutamente nada que ver, en mi opinión, y usted ha leído el texto igual que un servidor. Número dos. Calderón pasa por alto, en mi opinión, la fracción 10 del artículo 73 de la Constitución. ¿Qué dice esta fracción 10 del artículo 73 de la Constitución? Pues que el Congreso está autorizado para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, etcétera, energía eléctrica y nuclear. Si el Congreso, y en esto le doy la razón al diputado Encinas, está autorizado por el texto supremo para legislar en materia de energía, me parece de elemental sentido con, de elemental sentido común, digamos, constitucional, el que se le debió de por lo menos, digámoslo coloquialmente, dar vista al Congreso. Bueno, mira, voy a hacer esto, te informo, por lo menos así en términos coloquiales, lo cual no se hizo. Es decir, se vulneró la autonomía, el derecho, las facultades de uno de los tres poderes de la Unión, que es el legislativo. En tal virtud, a mí se me ocurre que, bueno, pienso que lo que debió hacer el presidente, en concordancia con el sistema constitucional mexicano, es, por ejemplo, que hubiera enviado una iniciativa de ley con decreto para extinguir el organismo descentralizado. A ver, doctor Raúl Carrancay Riva, repite eso, por favor. ¿Mande? ¿Puede repetir eso que acaba de decir, por favor? Claro. Que debió el presidente, en mi concepto, enviar una iniciativa de ley con decreto al Congreso para extinguir el organismo descentralizado Luz y Fuerza. En estas condiciones hubiera permitido que el sindicato correspondiente defendiera sus derechos ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Pues mire usted, el artículo 434 de la Ley Federal del Trabajo, en su fracción segunda, dice que son causas de terminación de las relaciones de trabajo la incosteabilidad notoria y manifiesta de la explotación. Esto se nos viene diciendo desde hace bastantes semanas en relación con Luz y Fuerza del Centro. Pero el siguiente artículo, que es el 435 de la Ley Federal del Trabajo, ordena que en el caso señalado, el de esta fracción segunda, el patrón, previamente a la terminación, deberá obtener la autorización de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Estoy leyendo textualmente. De conformidad con las disposiciones para conflictos colectivos de naturaleza económica. Esto no se hizo. Y al no hacerse, pues evidentemente se violaron de manera flagrante derechos constitucionales de primer orden. Yo lo veo clarísimo. En otros términos, o en otro espacio, tenemos un artículo que es el 123 constitucional, que como usted lo sabe, rige las relaciones obrero-patronales en el marco de la Carta Magna. Y la fracción décima de este apartado, del apartado B de este artículo, dice que los trabajadores tendrán el derecho de asociarse para la defensa de sus intereses comunes. ¿Cómo se asocian? Pues, por ejemplo, a través de la sindicalización. Este derecho fue conculcado porque se los deja en el aire. Es decir, al decretar la extinción de Luz y Fuerza del Centro, ¿dónde queda el sindicato? Yo no estoy defendiendo al sindicato y yo he oído muchas cosas terribles sobre el mismo, no soy autorizado para calificarlas. También sé de los argumentos sobre la incosteabilidad de Luz y Fuerza del Centro, pero lo que me parece sucio es el método que se empleó y vio violatorio, desde luego, del mandato constitucional. Estamos conversando en esta transmisión especial con el doctor Raúl Carrancá y Rivas. A ver, déjame ver si lo seguí adecuadamente, doctor. Primero, el artículo 89, fracción primera, que señala el propio decreto, que fundamenta este decreto, sería para promulgar leyes emanadas del Congreso. No tiene absolutamente nada que ver con lo que ha hecho el presidente. Con emitir un decreto. El Ejecutivo. Efectivamente, tiene usted la razón al decir eso. Así es. Ahora, usted dice que quizá otro camino habría sido enviar una iniciativa de ley con un decreto para extinguir Luz y Fuerza del Centro. En los términos que establece la Ley Federal del Trabajo, que me acabo de permitir leer los artículos correspondientes. El 434 y el 435. El 434 y el 435. Y ahí el proceso de liquidación de los trabajadores quedaría a cargo de la Junta. En ese camino. En ese camino quedaría a cargo de la Junta, y concluido ese camino, agotada la instancia, ya tendría el titular del Poder Ejecutivo, digamos, puerta abierta para poder, a su vez, decretar la extinción, claro, del organismo descentralizado. Pero agotada esta instancia fundamental que consagra la Constitución y que implique el respeto al sindicalismo de los trabajadores. También incluido en el artículo 123 que usted mencionaba, es decir, el derecho a asociarse laboralmente. Exactamente. Ahora, usted me hizo el honor de comenzar la entrevista citando al señor diputado Encinas. Yo estoy absolutamente de acuerdo en que se debe recurrir con la mayor energía a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay dos vías que nos permite el artículo 105, la controversia o bien la acción de inconstitucionalidad. La controversia, desde luego, procedería porque este artículo 105, en el inciso C de su fracción primera, pues habla de controversia entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, la que desde luego se está dando. Pero desde un punto de vista, digamos, técnico-jurídico, yo me inclinaría más por la acción de inconstitucionalidad, porque en esta se debe plantear la contradicción entre una norma de carácter general, estoy leyendo la Constitución, que en el caso sería el decreto, y la propia Constitución. ¿Cuáles son los artículos que se habrían violado de la Constitución? Pues el 73 en su fracción décima, que corresponde a las atribuciones del Congreso, el 123 en la fracción décima del apartado AFP, que consagra el derecho de asociación de los trabajadores, en fin, todo lo que le comentaba. En conclusión, yo sí creo que es impostergable, porque sería realmente negador de la dignidad del gobernado y del trabajador, que es impostergable que se inicie una acción, ya sea de inconstitucionalidad o una controversia constitucional, ante la Suprema Corte. Estamos conversando esta noche en esta transmisión especial aquí en W Radio con el doctor Raúl Carrancá y Rivas. Él es abogado constitucionalista, un experto en la materia. Le pregunto, haciendo un poco de futurología, si me permite la palabra, doctor, claro, si procediera una acción de inconstitucionalidad, ¿la Corte puede decretar, pedir que se reinstale Luz y Fuerza del Centro y se reinstale a los trabajadores en su puesto de trabajo? Es una consecuencia o lo sería inmediata derivada de la procedencia aprobada por la Corte o manifestada por la Corte de la acción de inconstitucionalidad. Es decir, si prospera esta acción, evidentemente se violó la Constitución y se siguió un camino equivocado. La consecuencia, pues la está usted diciendo de manera muy clara. Reparar eso. No hay exactamente, no solamente una reparación, sino una reinstalación. Por supuesto que sí, porque ¿qué otra consecuencia puede haber si la Suprema Corte, que es el máximo tribunal de la República, declara que la acción de inconstitucionalidad es procedente? Entonces, titular del Poder Ejecutivo, con tu decreto actuaste inconstitucionalmente, pues bueno, hay que, como dice usted, digamos, reparar el daño. Claro. Y querido amigo, otra consecuencia, si la Corte dijera que procede la acción de inconstitucionalidad, esto equivaldría a que el presidente violó la Constitución, porque él es el autor del decreto. Y si el presidente juró como todo servidor público penal está o estaría en la hipótesis diciendo que la violó, la consecuencia automática desde el punto de vista constitucional, y no hay más que leer el título cuarto de la Carta Magna, sería la procedencia del juicio político. Eso sin la menor discusión. No lo digo demagógicamente, claro, claro. Ni como alarido, así, oportunista. No, es que 2 + 2 pues dan como resultado 4, ¿verdad? Ahí está la opinión, ahí está el análisis de este decreto y lo que este decreto dice fundamentar. Del doctor Raúl Carrancay Rivas, abogado constitucionalista, qué bueno que estuvo aquí en esta transmisión especial. Va a empezar el debate, doctor, va a empezar la controversia también entre los especialistas. Por supuesto que sí. Desde luego, yo lo veo así, pero respeto los puntos de vista distintos, aunque hasta estos momentos, pues con el texto constitucional en la mano y la Ley Federal del Trabajo, pues que no le salen las cuentas. Creo que sale esto. Ahora, desde el punto de vista político, que no tiene que ver nada con lo jurídico, o sí tiene que ver, pero en otro espacio, ¿no? Pues oiga usted, yo creo que ha sido un acto absolutamente imprudente en este momento por el que está atravesando la República el país, porque habría que haber medido las consecuencias de la reacción, y las consecuencias ya las estamos viendo. Sindicatos, grupos de centro-izquierda y de izquierda, ¿qué le puedo decir? El sindicato de nuestra máxima casa de estudios, ¿verdad? No, y lo que falta en los días por venir, doctor. Lo que falta. Entonces, ¿para qué queremos un estallido social de ese tipo? De ese tipo, no digo de otro, con todos los riesgos que puede traer consigo en los momentos delicadísimos en los que estamos, por los que estamos atravesando. Vamos a ver cómo se desordena. Por lo pronto, qué bueno que estuvo aquí en esta transmisión especial el doctor Raúl Carrancay Rivas. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. En la línea 3.